Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a Economista del Medio, Blumen 14. No sabemos si es la temporada 1 o la 2 porque todavía no definí mucho el criterio. Supongo que cuando esté subiendo el programa a iVox, ahí definiremos si le ponemos un 1 o un 2. Pero bueno, sigue siendo el programa, chicos y chicas. Hoy el tema del día es ¿confiando en el presidente es suficiente o su título bombástico? ¿Funciona la revolución de la alegría en la Argentina? Qué buena pregunta esa, ¿eh? Hoy vamos a tratar de ver un par de números que nos intentarán mostrar si para un lado fue bien y si todos los numeritos de la economía real también acompañan otras cuestiones que vamos a ver a continuación. Pero antes, vamos a vender un poquito el programa. Nos pueden encontrar en iVoox, en iTunes y en Audioboom. Si buscan, estamos en Economista del Medio. Creo que con ese nombrecito ya te va a salir. Después nos pueden contactar en redes sociales. Estamos en Facebook, www.facebook.com/economista del medio. En Twitter es @econdelmedio, más cortito, porque no entraba tan largo. Y por último, nos pueden mandar un mail a economistadelmedio@gmail.com. Bueno, vamos de lleno con el tema del día. Expectativas y datos reales, porque la economía está llena de información sobre lo que puede pasar o el impacto de o lo que uno espera de. Pero también demuestra números reales y por suerte han empezado a aparentar un montón de estadísticas que, bueno, hoy vamos a dar una muy particular. En primer lugar salió el índice de confianza del gobierno. ¿Qué es el índice de confianza del gobierno? Es un relevamiento realizado por la consultora Poliarquía, que, si ustedes la conocerán, realiza más que nada investigaciones socioeconómicas, pero también políticas. Por ejemplo, el año pasado la habrán visto más de una vez en alguna encuesta para la elección de presidente. Pero bueno, básicamente el índice también es publicado por la Universidad Torcuato Di Tella. De hecho, yo por ahí me enteré, por la gente de la Tella, que ha publicado los numeritos y son impactantes. Sí, así con ese freno y ese tono. La confianza en el gobierno subió de diciembre a enero 75%. Luego de tener un 2015, el último de Cristina Fernández de Kirchner, muy flojito, hoy la gente le cree al gobierno. Se ha interesado por las nuevas políticas que ha tomado el gobierno y sus personajes, confía mucho más en la eficiencia de los mismos y, por último, en la honestidad y su capacidad. Son números que sorprenden y que te ponen al gobierno de Mauricio Macri muy cerca de los numeritos que tuvo Néstor Kirchner cuando asumió. Esto no es un dato menor. Cuando asumió Néstor Kirchner en la Argentina, acuérdense que venía después de la crisis de 2001, la cantidad de presidentes que nos sucedieron, y Eduardo Duhalde. Cuando asumió Néstor, en mayo de 2013, si mal no me equivoco ya en esta vida, pegó un marcado salto que se repite hoy, luego de 12 años de kirchnerismo, con el macrismo. Y esto no es un detalle menor. La pregunta que uno tiene que hacerse como una persona informada, que sigue la economía y le interesa el impacto de las expectativas, es si es suficiente mayor credibilidad en el gobierno para que se traslade a los bolsillos, a los consumidores. Y la verdad, te voy a decir que no. Vamos a resumir un poquito lo que pasó. Acordate que desde enero hasta acá, perdón, desde diciembre que asumió Mauricio Macri y nombró sus autoridades económicas, hubo lo que yo llamo el paquete de normalización de la economía, que la puedes tomar como un shock, pero como vos sabés, es algo gradual. Fue un shock para los argentinos, porque la política cambió 180 grados en relación a lo que se venía haciendo hasta el 10 de diciembre. Hoy estamos hablando de un entorno promercado, como dijimos en otros podcasts, que tomó las ciertas medidas. Primero, acuérdense, hubo una devaluación de facto, como le gusta decir a Joseph Stiglitz. El peso, se abrió el cepo y el peso pasó de su valor oficial al valor de flotación que siempre dudamos y acá decimos que va a ser un poquito más alto, pero bueno. Después se incrementaron las tasas de interés, no es un detalle menor para el consumo, ustedes ya saben, han escuchado el impacto que eso tiene cuando vas a ahorrar o vas a pedir un préstamo. Después, inclusive esto es una noticia fresca, más o menos fresca, pero ya todos saben que están reduciendo los subsidios a las tarifas de electricidad, aumentaron las tarifas también. Después han anunciado que van a tocar el sistema de transporte y bueno, la realidad es que básicamente te están reduciendo tu ingreso, así que vas a poder comprar menos cosas porque vas a tener que pagar más servicios. Y por último, todo este paquete también trajo una mayor inestabilidad laboral. Hoy la gente percibe que el mercado laboral, o por lo menos su trabajo, no está tan seguro como antes. Entonces, estas cuatro medidas que te pegan en el bolsillo, que te pegan en tu seguridad laboral, hacen que vos consumas menos. Y acá salió los numeritos, a ver si llegamos al... Ahí está, llegamos rápido. Sale el número de ventas minoristas. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que en enero las ventas minoristas cayeron 2,3. Me gustaría saber si este número es desestacionalizado, es decir, si tiene, le sacan los efectos de la variación mensual, porque si ustedes saben, todos los meses hay estacionalidad. Es decir, que hay un mes que puede ser que la de, por ejemplo, sabemos que en diciembre y en enero, entre Navidad y los Reyes, por ejemplo, los juguetes generalmente se venden mucho más. Ahora, si neteas el efecto ese considerando la serie histórica, lo que haces se llama en economía o en estadística desestacionalización. Entonces vos podés netear el efecto de la subidita porque es las fiestas y fijarte cómo varió la, cómo varió en términos reales en comparación mes contra mes una serie. Pero bueno, vamos a dejar ese tema porque tampoco está muy bien aclarado en esto. Después voy a chumar un poquito más y de última les pongo una fe de ratas. Pero la es importante porque este dato es real, es de cantidades. Y los números son impactantes. A ver. Alimentos y bebidas cayó 2,5. Bazar y regalos 2,9. Billutería 3,1. No voy a leer todos, pero sí te voy a leer. Golosinas 4,2. Y acá hay un dato importante, que si lo encuentro, acá está. Electrodomésticos y artículos servicios 4,8. Generalmente, los electrodomésticos salen mucho más caros. Generalmente uno los paga en cuotas. Y acá está el dato. Es decir, la gente está, básicamente percibió que el shock de este paquete de normalización que te comenté le puede pegar adversamente o le está pegando adversamente. Entonces está reduciendo su consumo. Entonces, como tenemos una contraposición, ¿no? Por un lado, la gente confía mucho más en el gobierno, pero eso no es suficiente, porque en el fondo, cuando va a hablar, habla con el bolsillo. Y eso pasa, como todos sabemos, en la Argentina, muy seguido. Entonces, las conclusiones que podemos sacar, así a grosso modo, es que primero que la macro funciona. Yo acá anoté macro works, ¿sí? Bien cheto. Pero bueno, sí, a mí me pone muy contento no por lo que está pasando, sino por lo que yo les vengo explicando en todos los podcasts, se está comprobando, por desgracia, ¿no? Obviamente. Pero fíjense que ante un shock negativo de expectativas, y expectativas de los consumidores, inclusive fíjate que no te hablo de que vos creas más en el gobierno, te estoy hablando de tu situación personal. Vos estás reduciendo el nivel de consumo y eso va a tener su impacto en el empleo y el día de mañana, obviamente, bueno, si es en el empleo, la producción. Es decir, la gente va a parar, ¿viste? Va a decir, che, si la gente no me va a comprar tanto o me está comprando menos, yo no necesito estas personas o no voy a expandir la cantidad de personas contratadas. Entonces hay que tener cuidado porque la Argentina, por lo menos el consumo interno, está yendo para abajo. Los primeros números ya te lo están demostrando, no son buenos. La verdad que yo estoy sorprendido. Acordate que el consumo interno pesa mucho en términos del PBI y números grandes de caída del consumo privado pesan. Entonces no debería de ser un dato menor para el gobierno, ¿no? Pero bueno, por otro lado, obviamente, este temita que yo te digo, ¿no? ¿Es suficiente la credibilidad? No. El consumidor habla con el bolsillo. Y hoy está siguiendo la lógica económica y no la emocional. La revolución de la alegría es muy linda, la gente tiene muchas esperanzas en el gobierno, pero la realidad te la dicta otra cosa, la calle. Eso no es un detalle menor. Todo el mundo piensa que acá hay un cerco mediático, que la prensa solo habla de lo que quiere hablar. No importa que haya tapas positivas y que no se hablen de los temas. La gente después consume. Si tiene menos plata para consumir, va a hacer lo que tenga que hacer. Y ahí no hay nada bonito, ni el perrito lindo, ni la noticia del bailando que importe. La calle habla y el bolsillo dicta lo que uno hace. Entonces, en este marco, por último, puede ayudar la percepción. Vamos de vuelta. ¿Puede ayudar la percepción del gobierno positivo a la economía? Probablemente si se mantiene luego de lo que va a ser marzo y abril, que son donde están paritarias y demás, puede llegar a cortar un poquito la recesión. Sin embargo, vos tenés que tener en consideración que no son, que el gobierno, y esto es una crítica personal, muchos se confían de que solo porque es Mauricio Macri o porque es Alfonso Prat-Gay y porque representan una economía de mercado van a venir las inversiones a la Argentina, la gente va también a consumir. No, lo que uno tiene que hacer en particular es dar los estímulos como para, primero, en el cortísimo plazo, mantener las promesas de una moneda sana y una reducción del déficit fiscal. Todo esto, es decir, enmarcado, como vemos, moneda sana, significa que no pierda valor día a día con el incremento de precios. Una vez que uno tiene esas bases sentadas, puede construir para adelante. Mientras más la gente te crea las políticas económicas, mejor va a ser el día de mañana cuando tengas, por ejemplo, un sistema de metas de inflación. Hoy, estos números de confianza son muy buenos, pero por el otro lado la economía real está hablando y no es tan positiva la situación. Y por último, yo diría, bueno, aprovechando la popularidad del gobierno de Mauricio Macri, mirá que yo sé que va a ser un semestre complicado, pero ¿quién te dice que para el término del primer semestre y empezando el segundo, no empezamos a hacer un poquito de política para levantar un poco la demanda agregada, ¿no? ¿Por qué no ya tipo, bueno, está bien, el impacto fue fuerte, pero vamos para adelante ahora? Bueno, empecemos a bajar las tasas de interés como nosotros proyectamos que se va haciendo, a niveles bajos. Por lo menos para dar un poquito de estímulo al consumo, porque es importante. Nunca se olviden que el ciclo político también dicta muchas de las cuestiones de la coyuntura económica. Por lo menos de la política económica, porque los políticos, y en particular el PRO, necesita fundamentalmente establecer un vínculo político y un capital político fuerte en las elecciones de 2017 las legislativas. Con lo cual, probablemente veamos ciertas medidas en el segundo semestre para que ya en el 2017 la economía empiece a levantar un poquito porque viene de capa caída. Así que, bueno, este ha sido el pequeño resumen de noticias del domingo. Espero que les haya gustado. Vamos a vender un poquito el programa. Si el teléfono con la minuta nos ayuda, que siempre se nos traba, no sé por qué. Bueno, ahí vamos. Nos vamos despidiendo, pero antes nos pueden escuchar en iVoox, en iTunes y en Audioboom. Nos buscan Economista del Medio. También nos pueden contactar en redes sociales, en Facebook, www.facebook.com/economistadelmedio. Estamos en Twitter, @econdelmedio o www.twitter.com/econdelmedio. Por último, nos pueden mandar un lindo correo electrónico a economistadelmedio@gmail.com. Mi nombre es Gabriel Martini. Y esto ha sido el programa número 14 de No Sabemos Si la temporada 1 o la 2. Entonces, buenos días si te despertás con esto. Que tengas una muy linda tarde. Si estás ahí viendo cómo baja el sol. Y si te estás yendo a dormir, buenas noches, dulces sueños. Chau, chau.